Bienvenido a la comunidad cristiana Shalom de Armenia, Colombia. Esperamos que esta palabra de Dios sea de mucho impacto, desafío y bendición para tu vida. Síguenos escuchando a través de www.iglesiacristianashalom.com. Hemos estado comunicando una serie basado en la oración que hizo Moisés. ¿Cómo oró Moisés? ¿Qué pidió? Y es una agenda para nosotros, para este año, al comenzar este año, saber orar sabiamente. Como dije en la introducción, nuestras oraciones reflejan la clase de Dios que tenemos. Refleja nuestro peregrinaje con Dios. Lo que nosotros le pedimos refleja mucho la visión que tenemos de la vida. Dónde están nuestros valores y nuestras prioridades. Y Moisés fue un hombre que creció en su peregrinaje con Dios, en el conocimiento de Él, y a la vez creció en la vida de oración. Les animamos, los que tienen bebés, que si pueden animarlos, allá se los cuidan bien, o si no, se hacen en la parte bien de atrás, para que nos ayuden a todos nosotros con lo que sigue del mensaje. Hermanos, no podemos decir que estamos creciendo en la relación con Dios y a la vez nuestra vida de oración es muy pobre y el contenido es muy pobre también. Y el gran reto que tenemos es cómo oramos, qué pedimos. Moisés hizo, hemos trabajado en Éxodo 33, dos peticiones, y hoy vamos para la tercera petición que él hace. ¿Y cuántos de ustedes recuerdan cuál fue la primera petición que él hizo? Los que estuvieron en el mensaje, que le dé un carro, que le dé un camello. No me saque de aquí. Ojalá todos llegáramos a ser tan radicales de decir: Señor, necesito consejo para la vida, necesito dirección y quiero asegurarme que tu presencia va conmigo, que no voy solo en este proyecto de la vida, porque es un suicidio, y Moisés así lo entendía, enfrentar un desierto solo sin la presencia de Dios era una locura. Y la segunda petición que él hace es que, recuerden ustedes, ¿qué dijo él? A ver, ayúdenme a mí a recordar. ¿Qué dijo él? La segunda petición. Que seamos un pueblo diferente, ¿no? Y él dijo, ¿y en qué se conocerá aquí? Versículo 16. Que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino que tú andes con nosotros. Y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. La diferencia en un cristiano no la marca el grupo religioso donde existe, porque algunos dicen, no, es que cambié de religión. Eso no la marca la diferencia. Que yo asistí a un lugar y ahora asisto a otro, que cantaba así y ya no canto así. Que anteriormente no daba aplausos y ahora doy aplausos. O sea, la diferencia no la marca eso. La diferencia la marca en que Dios está con usted. Que la presencia del Señor está contigo. La presencia del Señor es lo que garantiza la presencia, la diferencia en un pueblo. Y eso se expresa en la forma como vive, en la forma como habla, en la visión que tiene de la vida, en las prioridades, en los valores, en su ética, en su moral. Son distintos. Son distintos donde quiera que van. En su empresa, en la universidad, en el colegio, en lo que emprenden. Reflejan el carácter de Él. Muestran la belleza de Jesús con su vida, en su hogar y en todo lo que son. Nuestra propuesta en este lugar no es que usted se haga un religioso más. Hay muchas sectas acá que están ofreciendo hacer lo religioso más. Por ejemplo, la secta de los mesiánicos. Es una secta para nosotros. Y lo que hacen es esclavizarlo con leyes. Y volvieron a la ley antigua a esclavizar a la gente cuando ya Cristo los libertó. El Señor vio a los fariseos y dijo, ustedes son muy religiosos. Y cumplían todas las leyes. Pero aún así la presencia del Señor no estaba con ellos. Los trató de hipócritas. La intención no es que usted se vuelva más religioso aquí en ese lugar. La intención es que conozca el que le da libertad. Que conozca a Cristo Jesús, quien lo liberó a usted de la esclavitud del pecado. Y que tenga la experiencia del Espíritu Santo y que viva bajo no la ley, sino en la libertad que Cristo le ha dado a usted. Y que eso se exprese en su vida. No en cuán religioso usted es. No es que yo cumplo estas cosas. No, muéstrame con su amor, con su misericordia. Muestra el amor de Jesús a un mundo quebrantado que sufre en formas prácticas. Que van y tocan a los necesitados, a los quebrantados y a los que sufren y llevan a Jesús. Eso es lo que buscamos nosotros acá. Que usted conozca a Jesús, quien le da libertad, y que Él marque la diferencia en su vida. Que marque la diferencia en todo lo que usted hace y en todo lo que usted emprende. Y hoy vamos a trabajar, ustedes van a ser pacientes conmigo, díganle de enseguida, sea paciente, no se angustie por el almuerzo, desesperado, que algunos... me hacen así, algunos se saludan, me saludan así, pastor, mostrándome en el reloj. Dígale, hermano, vea, sea paciente, hombre. No te vas a morir de hambre. Porque vamos a ver cómo elaboramos este mensaje en el tiempo que tenemos de la tercera petición que él hizo al Señor, que hizo Moisés. Moisés le hace una petición tremenda y le dice en el versículo 18. Él entonces dijo, estas eran oraciones que las hacía postrado. Y dijo, ¿lo leen conmigo? ¿Qué dijo ahí? Te ruego que ¿qué? Que me muestres tu gloria. Note que él va avanzando en sus peticiones. Comienza, Señor, dame dirección y consejo. Muéstrame el camino. Después le dice, Señor, que queremos ser un pueblo distinto. Y ahora se mete más a fondo y dice, te ruego, Señor, que me muestres tu gloria. A eso va. Ahora, la pregunta que uno se hace aquí es, ¿qué es lo que Moisés está pidiendo? ¿Cuál es la gloria que él quiere ver? Porque Moisés es una persona que hasta lo que va de este registro de su vida, él ya ha conocido muchas glorias. Por ejemplo, él conoció la gloria del imperio. Él la experimentó. Dice el autor de los Hebreos que él rehusó ser llamado hijo de la hija del faraón. Él conoció lo que fue el poder, la pompa, la gloria de este mundo. Era el que iba a suceder, iba a ser el futuro emperador. La conoció, conoció el poder, conoció el placer. Pero dice el texto que él rehusó los deleites, ser llamado hijo de la hija del faraón, el placer. Rehusó a todo esto porque él se sostuvo viendo al invisible. Moisés conoció otras glorias. Él tuvo el gran encuentro con Dios en la zarza. Y allí hubo una manifestación de la gloria del Señor, del poder del Señor. Y lo conoció. Allí tuvo su primer encuentro en la zarza. Pero Moisés también vio la gloria del Señor manifestada en hechos portentosos. Sacando a un pueblo y liberándolo de Egipto con señales, milagros y prodigios. Moisés vio todo eso. Moisés llegó a construir una relación tan profunda con Dios, que dice el texto que hablaba cara a cara con Dios. O sea, Moisés a estas dimensiones ha conocido mucho de la gloria de Dios. Entonces, ahora, ¿qué es lo que pide? ¿Qué es lo que pide? ¿No será que es un glotón? ¿No será eso? Que es alguien que está inconforme con lo que ha visto y ahora quiere entrar a dimensiones más profundas y quiere experimentar dimensiones de Dios que no ha experimentado antes. Y yo creo que eso fue lo que sucedió con Moisés. Una persona profundamente apasionada por Dios. El Señor es fuego. Y a medida que nos acercamos al fuego, produce sed. Y la sed nos lleva a querer beber más. Él es un misterio. Él es un amado misterioso que por su gracia y su revelación uno puede coger vestigios de Él y tratar de entenderlo y conocerlo a Él. Pero revelación es una gracia. Hay personas que pueden pasar toda la vida y aún siendo religiosos de una iglesia y nunca haber llegado a conocerlo a Él. Nunca haber llegado a tener un encuentro profundo con Él. Porque esto es un misterio. Y creo que aquellas personas que empiezan un peregrinaje profundo con Dios entran en la ruta de la insatisfacción. Quieren más. Quieren conocerlo más. Más se apasionan. Más cautivados de su gloria. Y quieren entrar a conocer el corazón de Dios. Moisés fue por eso una persona así, que nos llevó en su peregrinaje con Dios a ver de él dimensiones de la relación con él, con Dios, que ningún otro mortal llegó a decir, por ejemplo, cosas como la que él dijo. Conociendo a Dios, llegó a atreverse a decir: si tú no perdonas este pueblo, a mí también, ráeme. Y bórrame de tu libro. ¿Quién es este? ¿Quién es este que llega inclusive a atreverse a decir: voy a ver si aplaco la ira de Dios? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿A dónde llegó este individuo? Ahora, la pregunta que nos hacemos acá: ¿por qué nosotros no oramos así? ¿Por qué mi oración no es así? ¿Por qué yo no estoy orando para que el Señor me muestre su gloria? Para vivir cautivado de su gloria. ¿Por qué? Yo creo que, pienso en mi propia vida, creo que fácilmente uno se conforma. Uno se conforma en la vida cristiana de vivir de migajas. Como aquella mujer que dijo: mire, nomás con las migajitas que caigan de tu mesa, con eso tengo. Y algunos se conformaron en su peregrinaje espiritual. Yo ya voy a una iglesia, voy un ratico un domingo, medio oro, 2 segundos antes de las comidas, y con eso tengo. No necesito más. ¿Para qué más? Otros un día conocieron vestigios de su gloria, conocieron al Señor, experimentaron su poder y su gracia, pero con el tiempo perdió la pasión. Dejaron de cautivarse por su gloria y hoy están cautivados por otra gloria, perdón, por otras glorias. ¿Ya? Están cautivados por otro lado. Pero si tenía pasión por Dios, estaba entusiasmado, hoy ya no. Los cautivó la gloria de este mundo. Me parece que muchas personas, una de las grandes dificultades es cómo no vivir atrapado y cautivado por las glorias de este mundo. Para algunos, la mayor gloria que ven es un carro. Uy, el día que lo tenga. Otros, como alguien decía, Señor, no me dejes morir antes de casarme. Quiero saber cómo es eso que experimentan los casados. Su sueño, su pasión, su gloria. Otros la casa. Cautivados por lo temporal. Y nunca han logrado ver la gloria de Jesús. Y para ellos la experiencia religiosa entonces se vuelve nomás en un paliativo que calma un poquitico su conciencia. Pero si tienen que escoger entre las glorias del mundo y la gloria del Señor, lógicamente las glorias del mundo son más importantes. Brilla más. Brilla más. Y me parece que algunos entonces se han conformado, viven cautivados por otras cosas. Otros llegaron aún a experimentar el poder de Dios en milagros. Y vieron un milagro, o estuvieron en campañas y vieron algo del espectacular de Dios. Pero hoy ya no. Ya no les apasiona nada. Y ya uno les dice, di un milagro, ¿y a quién resucitó? Solo uno. Ya eso no me mueve. Ya no nos mueve nada. Como dijo el Señor, ¿a qué voy a comparar a esta generación? No los mueve nada. Les toco flauta y no quieren. Canciones de danza, no danzan. ¿Saben una cosa, hermanos? Una de las de los fenómenos más tenaces que está experimentando hoy la religión es la pasividad, el conformismo. Eso mata. Eso mata. Gente que ya no les mueve nada. Ya no les impresiona nada. La experiencia religiosa se vuelve muy, muy, muy pasiva, carente de entusiasmo, de vitalidad, de fuerza, porque no lo conocen. Una de las experiencias difíciles para caer en el matrimonio es precisamente eso, ¿sí o no? Los casados, casadas. Cuando ya no me conmueve un beso. Dicen, no, pero es que la he besado tanto que ya... No sé, voy a besar la almohada, a ver si es distinto, ¿qué? Ya ni le cojo la mano, porque ya tengo callos en la mano, ¿ya? ¿Qué? ¿Qué me impresiona? Y se cae en un letargo, en una pasividad, en un conformismo, que eso mata las relaciones. Eso mata la experiencia matrimonial. Por eso el Señor llega a decirle, mira, muévete, frío o caliente, pero haz algo. Algo. Ponga el entusiasmo y vitalidad a la experiencia que vive. El Señor es mucho más grande que lo que nosotros lo vemos o lo concebimos o lo entendemos. Mis queridos hermanos, creo que algunos no oramos por ver su gloria. Como he mencionado, estamos cautivados por otras glorias. Entonces, ¿para qué oro por ver la gloria de Dios? Moisés pasó todas esas etapas. Ahora está en una dimensión mucho más profunda. Y ya ahora sí, muéstrame tu gloria. Qué petición tan impresionante. Qué desafío en su peregrinaje con Dios. ¿Y qué era lo que Moisés tenía en mente? Porque estoy tratando de elaborar para llegar allá. ¿Qué tenía Moisés en mente? Noten que Moisés, en dos ocasiones, el versículo 19 y el 5, él menciona algo interesante. Versículo 13 dice, te ruego que me muestre ahora tu camino para que te conozca. Quiero conocerte. Y en el versículo 19, en el versículo más adelante, uno descubre que la respuesta, y voy a elaborarla, lo que trata el Señor de darle es darle a conocer quién es Él. Precisamente eso es lo que Él pide. Yo quiero conocerte. Ahora, lo que Moisés está pidiendo acá es sumamente profundo. Porque la forma como conoce el griego es muy distinta a como nosotros, a como los hebreos conocen. El hebreo conoce por la experiencia profunda de entrar a intimidar con esa persona. Y se da dentro de un contexto de revelación y de gracia. Por ejemplo, es la palabra que se usa para decir que Adán conoció a Eva. Una relación profunda que los dos tuvieron. El griego conoce por lógica humana, por razón. Entonces usted puede decir fácilmente, yo conozco a Dios. ¿Y cómo lo conoce? Como hay gente que le dice a uno, yo conozco a Dios. Es que yo me leí unos versículos, me leí un salmo. Y ya lo conoce. Es que yo me voy a una iglesia. Y lo conoce. No puede decir que conoce una persona en esas dimensiones. Conocerlo es lo que Moisés está anhelando, es, Señor, quiero entrar a una relación contigo que va más allá de ver un milagro, aún de la comunicación cara a cara, aún que me muestres el camino, quiero entrar a una dimensión profunda de conocimiento de quién eres. Quiero conocerte. Ahora, ¿cómo responde el Señor entonces a su petición? El Señor le dice en el versículo 19, y le respondió. Entonces, como él le pide eso, ahora viene la respuesta del Señor. El Señor responde a quien pregunta. A quien busca, lo encuentra. Y el Señor es un Dios que habla. Dice, tú pides eso, listo, te voy a responder. Y el Señor responde y le dice lo siguiente. Le dijo, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro. Mi persona lo vas a ver. Y proclamaré el nombre delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia. Y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo, mas no podrás ver mi rostro. Porque no me verá hombre y vivirá. Entonces el Señor lo metió en una cueva, una roca, lo metió y le puso la mano así y él vio las espaldas. Y cuando la gloria del Señor se manifiesta y él ve en el capítulo 34, versículo 6, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, es el Señor quien lo está haciendo. Y lo que él hace es hacer una revelación de su carácter. Y dice, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza y adoró. Moisés seguramente tiene en mente, cuando le hizo esa petición, estoy tratando de medio entender un poquito el texto, seguramente Moisés tiene en mente tener una teofanía, o que es una revelación física de Dios. Pero el Señor no le responde así. Él le dice, no, usted no va a ver mi rostro. Usted no lo va a ver porque si no muere. Lo que el Señor hace es revelar su carácter. Esto es lo que soy yo. Y eso es llegar a conocer a Dios. El Señor se cuidó de que Moisés se quedara con la imagen, pero que se quedara con la voz. Que se quedara con la revelación de la palabra de quién es Él. Este es un mundo de las imágenes. Este es un mundo de la superstición y especialmente nuestra cultura. Es una cultura supersticiosa. No, que lo vi en un buñuelo. Imagínense, se me reveló en un buñuelo. Y la romería. Que lo vi en una taza de chocolate. No, que se apareció. Y hay gente que vive en un misticismo, ¿no? Cuidado, cuidado. Hay gente que dice, hermano, ¿qué pasó con el tipo? No, le está entrando una señal del cielo, un fax. Es que el Señor me reveló, me dijo. No me interrumpa que estoy en una revelación. ¿Fundamentadas en qué? ¿En qué? ¿Qué me dijo qué? ¿Se pueden imaginar, hermanos, con todo este mundo del ídolo y de la imagen que hay en este planeta y en esta cultura? ¿Se pueden imaginar si el Señor le hubiera revelado su aspecto físico a Moisés? Dígame, ¿cuántos retratos estaríamos tratando de hacer? Y el negocio montado. No, yo creo que lo vio con ojos azules. No. Él eran ojos cafés. Era bajito, era así. Y entonces lo pintábamos. El Señor se cuidó de que el pueblo sustentara su fe y que llegara a conocerlo a Él por el aspecto físico. Él se cuidó de eso y le dejó la revelación, la voz, la palabra. Aquí Él se dio a conocer y se revela a un pueblo. Por eso le dijo a Moisés, suba al monte. Y en el monte, ¿qué reveló? Dígame, ¿qué reveló? ¿Qué reveló? La palabra. Le reveló la palabra. Traiga las piedras y allí con mi dedo marcaré la palabra. A través de su palabra vemos su gloria y llegamos a conocer quién es. El carácter de Dios se expresa y se refleja a través de la palabra. Entonces, para mí me cuesta tanto trabajo entender una persona que me dice que tiene revelaciones de Dios, que conoce de Dios, pero no conoce la Escritura. No ama la Escritura. No ama la voz. Eso es como yo decir, me fascina mi señora. Es espectacular, pero me aburre cuando habla. ¿Qué diría usted? Mi amor, no hable, porque hasta ahí me llega el amor y la pasión. Pero eso sí, admiro tu cabello, admiro todo lo que eres, pero cuando hablas, qué deprimente. ¿Qué tal? Y así hacemos, Señor, cantamos y adoramos, eres fascinante, eres espectacular. Pero la Biblia no. Y a nuestro continente llegó un Cristo sin palabra. Entonces, ¿qué Dios nos llegó? ¿Quién llegó? La fe de un pueblo está fundamentada en qué. Para una nación fue un pueblo fundamentado no en la Escritura, no en la palabra. Y allí el Señor dio, por eso Él proclamó su nombre y dio a conocer para que Moisés conociera quién es Él. Jehová fuerte, misericordioso, que no tiene por inocente al malvado, le pagará de acuerdo a sus obras, que visita la maldad de los hombres, de los padres sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y cuando Moisés entiende y escucha la voz, ¿cómo responde Moisés a la revelación de la palabra? ¿Cómo responde? Se postró y adoró. Eso debemos de ser nosotros. Un pueblo que escucha la palabra y se postra. Tú lo has dicho, Señor, y te alabo. Mostraste dimensiones de tu carácter y de tu gloria que nunca he visto y me lleva a postrarme y adorarte a ti, porque es la gloria de la revelación de Él, de lo que es Él, de su carácter. Ay, del día, mi querido hermano, en el cual usted menosprecie su voz, porque el Señor un día demandará de lo que te ha dicho. En unas ocasiones el Señor dijo, mejor le hubiese sido no haber conocido, no haberlo escuchado. La palabra nos tiene que llevar a postrarnos en reverencia, en adoración, en temor y en temblor. Por eso dice la Escritura en Isaías que Él es el alto y el sublime y el que habita en la eternidad. Y con el pobre y humilde de espíritu, para hacer vivificar el espíritu de los humildes, y con el que tiembla ante mi palabra. Tú lo dijiste, Señor. Te revelaste a mi vida y tengo que caer postrado, porque esa es la gloria de hoy. Ahora, ¿cómo conocemos nosotros en términos prácticos hoy su gloria? ¿Cómo lo conocemos fuera de la revelación de su palabra? ¿Cuál fue la revelación? Ageo, ¿qué dijo? Ageo capítulo 2, para los judíos, la gloria de Dios se manifestaba en el templo. Y el centro de la espiritualidad de ellos estaba en el templo. Ahí estaba todo. Pero para esta nueva generación, para nosotros, Ageo les dice, y vendrá el amado de las naciones, y la gloria postrera de este templo será mayor que la primera. La gloria de este templo, de hoy, de nosotros, ¿es quién? Dígalo duro. Jesús. Él es la revelación de la gloria de Él. Y si usted va a conocer hoy la gloria del Señor, hay que conocer a Jesús. Él es el amado de las naciones. En Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría, de la ciencia, de la revelación y del conocimiento. Por eso me fascina esta canción que cantamos. Pablo está haciendo una disertación profunda en el libro de los Romanos acerca de los misterios de la ley y de la gracia. Y está escribiendo los misterios de Dios en revelación espiritual. Y hace una pausa para hacer un poema en capítulo 11. Y expresa con exuberancia, oh profundidad de las riquezas, de la ciencia, de la sabiduría de Dios. Porque ¿quién entendió la mente de Dios? ¿Y quién le reveló a Él? ¿Y quién fue su consejero? Y por eso exalta y explota diciendo, a Él y solo a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén, ¿verdad, hermanos? Solo a Él. Él es la gloria que nosotros buscamos, que nosotros percibimos. Nosotros aquí hemos construido este templo. Se ha levantado este proyecto, pero no para vivir cautivados y embriagados por el proyecto del templo. Para mí será muy triste que usted salga un día del templo y le digan, ¿cómo le pareció? ¡Uy, esa lámpara! Pastor, eso que brillaba encima de usted, ¿qué era? Una lámpara. Que salgan diciendo, ese negrito que dirigió la alabanza me fascinó. No es lo que queremos. Pastor, es que sos un negrito que me impresiona. Amén. No es lo que queremos. No queremos que salga diciendo, hermano, es que el piso lo toqué. Toqué la alfombra, pastor. Algunos han dicho, ese trompetista, y es soltero, ¿no? Bárbaro. Bárbaro. ¿Cómo toca? No queremos que usted salga electrizado por el edificio. Salga electrizado porque diga, lo vi, me habló, se reveló a mi vida, me tocó. Percibí una nueva dimensión de su gloria y de su majestad. Amén. Amén. Eso me llevó a postrarme. Eso me llevó a adorarlo. Eso me llevó a arrepentirme. Me llevó a tomar decisiones en mi vida. Me llevó a cambiar. Me llevó a ser diferente. Que la gente un día pueda decir de su propia vida: veo la gloria del Señor en tu vida. Moisés, cuando bajó del monte, Moisés no bajó con un comité de trompeteros o con luces artificiales para llamar la atención acerca de su espiritualidad. Él no tenía que proclamar nada. Cuando bajó del monte, dice el texto que su rostro resplandecía. Y cuando aconteció que descendió Moisés así del monte, con las dos tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés. Es que uno ni lo sabe. Qué belleza, ¿no? ¿Qué tal usted pensar y mirarse al espejo y diga: cómo sos de espiritual? Uy, te ves santo. ¿Esa será la última palabra que usted dijo esta mañana? Te ves santo. No. Moisés no sabía. Dice que Moisés no sabía que su rostro resplandecía. La gente lo vio, la gente lo notó. Qué bendición que la gente lo empiece a notar. Cómo eres diferente en la empresa. Cómo eres de diferente, eres justo. El carácter de la misericordia está en tu vida. El carácter de la justicia se ve reflejado en tu vida. El carácter de la compasión de Dios sirve en tu vida. Eres tan distinto. ¿A dónde vas? ¿A quién has conocido? Se percibe la gloria del Señor en tu vida. Nosotros mostramos que la gloria de Dios está en nuestras vidas por la forma como vivimos, pero también por dónde está mi corazón. ¿Qué es lo que cautiva mi vida? El que de verdad vive apasionado por su gloria, no hay otras glorias que opaquen la gloria del Señor. No hay otra gloria mayor que la gloria de Él. Estos no son de los que negocian. No, es que un negocio, es que... no es que un carrito, no es que voy a conseguir otro proyecto. No. Estos son como Moisés, se sostienen. Lo que los sostiene a ellos en la vida es la gloria de Él, el invisible. Por eso viven cautivados. Su pasión es Él. Y lo que los sostiene en su vida es el invisible. La pasión de lo eterno. La pasión de lo eterno que nos lleva a ser inconformes con lo temporal, que nos lleva a tener la mirada clara puesta en Él, el día que estaremos con Él por la eternidad. Eso es lo que nos cautiva. Y por eso no negociamos su gloria con ninguna otra gloria aquí en la tierra. Se caracterizan por eso. Son personas que lo reflejan en su vida. Y tienen claras sus prioridades, tienen claras sus valores. Son cosas que no son negociables en su vida. Porque viven cautivados por lo eterno. Y por último, los que conocen su gloria, dan a conocer su gloria en este mundo. La razón principal de reunirnos, de estar acá, lo he dicho, exaltar su nombre y dar a conocer su gloria a las naciones. Que muchos que no lo conocen a Él, lo conozcan. Moisés bajó y nos dio las tablas, nos dio la ley, la dio a conocer al pueblo, fue maestro a las naciones, fue un líder. Y así como esta familia, un día conocieron al Señor y dijeron: Señor, aquí estamos, con nuestros recursos, con lo que tenemos, queremos dar a conocer la gloria tuya a las naciones. Y se han ido a tocar gente. Y nos impresionó cuando nos habló a los líderes el sábado. ¡Qué desafío! ¿Cómo nos habló de su peregrinaje con Dios? Y momentos en los cuales el Señor se encontró con él y le dijo, levántate y prepárate para la próxima misión que te tengo. Y ha cultivado escuchar la voz de él. Y próximo step, próximo paso que ha dado, es palabra que ha recibido. Esta es la próxima misión. Y viven para proyectar los sueños, la visión, la revelación de lo que él han conocido, para dar a conocer su gloria donde quiera que van, con sus recursos, con su vida, con todo lo que tienen. Tanta oscuridad en este planeta, tanta tiniebla, y tantos de nosotros que podríamos traer luz, dar a conocer esta gloria de Jesús a tantos que lo necesitan. Déjate cautivar por su gloria. Vive apasionado por su gloria. Vive postrado ante su voz y su revelación. Y dé a conocer la belleza de Jesús en esta tierra. ¿Cuántos necesitan de Jesús? De conocer esta gloria. Pero para eso tienes que ser cautivado por Él. Si Él no te ha cautivado, si no lo has conocido, tienes razón que viva cautivado por otras glorias. Porque no lo ha conocido. Y ojalá usted se vuelva esa persona inconforme. Este templo se ha construido y se ha remodelado con un solo propósito: exaltar su nombre y dar a conocer la gloria de Jesús en el Evangelio a todos los lugares y a todas las naciones. Los que están en el internet y tanta gente que se reúne, que escuchen y que conozcan la gloria de Jesús. Y que usted un día pueda decir, como dijo Juan, vimos su gloria como la del Hijo unigénito. Y que te lleve a vivir postrado, cautivado por Él. Amén, hermanos. Bendicen ustedes al Señor, hermanos. Quisiera animarle que cierre sus ojos por un momento. ¿Cómo respondes a la palabra que te ha hablado el Señor? Quizás hay personas que quieran venir a conocerlo, venir aquí al altar. Otros quisieran venir a postrarse y decir, Señor, quiero ofrecerte la gloria en mi vida y ofrecer todo lo que soy y lo que tengo. Algunos quisieran venir y arrojar sus coronas y decir, Señor, soy lo que soy por la gracia y la gloria tuya. Y quiero rendirte adoración. Porque tú, Señor, mereces toda mi alabanza y adoración. Quiero invitar a aquellos inconformes que hoy quieran decirle, Señor, revélame tu gloria. Abre mis ojos espirituales. Quiero verte. Quiero conocerte. Porque la verdad de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Habrá algunos inconformes en esta iglesia. O todos ya están contentos como están. Tal vez quiero decirle, Señor, aviva mi fuego. Aviva mi pasión por ti. Prende fuego y pasión en mi alma por lo eterno. Cierre sus ojos ahí donde está. Y en silencio otros pasan. Y dígale, Señor, levante su voz. Tú tienes tu propia oración ahí en este momento. Para decirle, Señor, revélame tu gloria. Porque el que vive con la gloria del Señor tiene todo. Tiene su paz, tiene su bendición, tiene su presencia en su vida. Vive en la victoria de Cristo, porque vive al lado del fuerte y del poderoso. Experimenta el poder de Cristo en su vida. Por eso no negocian esto. No negocian su gloria. Es lo que les cautiva. Algunos de ustedes tal vez quieran decirle: Señor, dame revelación de tu palabra. ¿Por qué tu palabra me aburre? ¿Por qué no entiendo la revelación? Tal vez quiera orar conmigo esta mañana alguno de ustedes y decirle: Señor Jesús, repita y conmigo si quiere esta oración. Te pido que el Espíritu Santo entre a mi vida. Abre los ojos de mi entendimiento. Dame revelación. Dame a conocer el misterio de Cristo. Cautívame y apasióname por ti. Dígale: Señor, yo quiero ser lleno de la gloria tuya. Que te vuelvas la pasión de mi vida. Produce sed en mi alma por ti, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Oh Padre, oramos para que tú nos hagas un pueblo apasionado por la gloria tuya. Oro para que al salir de acá, Señor, muchos que nunca te han visto salgan a contarle al mundo y a la gente lo que encontraron. No un edificio, no unas instalaciones, no un pastor, no un grupo de músicos. Encontraron a Jesús. Conocieron la belleza de Jesús. Te pido, Padre, por tantos acá que tú vas a levantar para dar a conocer la belleza de Jesús en esta ciudad, en todas las esferas de esta ciudad. Yo pido que el Espíritu Santo se mueva con poder y levanta personas acá para dar a conocer la belleza de Cristo, con sus recursos, con sus dones, con todo lo que tienen. Padre, bendiga a cada persona que ha venido esta mañana. Y queremos todos, Señor, terminar diciendo que solo a Él y solo para Él sea la gloria. Es el regalo más grande que nos ha dado la revelación de Cristo a través de la palabra. Por eso a Él y solo para Él sea la gloria. Y en este lugar, solo tu nombre es exaltado. Terminemos cantando nuevamente esta canción. A Él, de Él y para Él sea la gloria. A Él, de Él y para Él la alabanza. A Él, de Él y para Él sea la gloria.